¿Cómo se encuentran? ¿Cómo le va? Este es tu amigo Johnny del Valle aquí al otro lado de radio y también acompañado hoy... de tu angelito, sí. Yami del Valle. Estamos aquí al otro lado de radio acompañándolos y trayéndole la información del momento. Hemos estado anunciando el evento, un evento que es bien interesante para nosotros, ¿verdad, mi amor? Sí, no, estoy muy contenta que este evento es ya va a ser pronto porque, mi amor, nos han llamado aquí preguntando... ¿qué va a pasar con los solteros? Porque no hay eventos localmente, pero ya llegó su hora de celebrar. ¿Y cómo se llama este evento? Este es algo acerca de solamente... solo, bueno, aquí dice solo para solteros, viudos y divorciados. Mm. Es el evento número 4 aquí en la Florida. Y esto, ¿sabes lo interesante de esto, mi amor? Que estaba hablando con el pastor... Elmer Santos. Y él me estaba diciendo que los primeros 3 eventos fueron en Puerto Rico. Este es el primero... ¿en la Florida? Aquí en los Estados Unidos. En su capacidad. Entonces, pues, como le dije antes, aquellos que están... en esta situación que son solteros o conoces a alguien que está soltero, bueno, hay una manera de ser soltero, cristianos y con grande esperanza. Y con propósito. Así es. Que Dios tiene cosas lindas y planes preciosos para nosotros. Pero vamos a dejar que el pastor que está en la línea con nosotros nos pueda explicar más. Mi amor, ¿quién tenemos con nosotros en el día de hoy? Bueno, saludos, Pastor Elmer Santos. Lo tenemos aquí en los estudios en Radio Fe 95. Pastor, ¿cómo se encuentra hoy? Saludos, familia. Dios me los bendiga mucho. Qué alegría el poder estar con ustedes a través de la línea telefónica, el poder compartir con este tiempo hermoso con Radio Fe y con ustedes, gente muy linda, gente de Dios y gente que inspira a otros a seguir hacia adelante. Pastor, cuando escuchamos de su evento, nos trajo mucha alegría porque sabemos la grande necesidad que hay. Y este siendo su 4 evento, ¿no puede decir cuál ha sido la respuesta? ¿Cuáles son las personas, la anticipación de las personas que están llegando a estos eventos? Claro que sí. Mire, les comento parte de la historia de este evento. Es que yo estuve alrededor de 8 años trabajando en los medios de comunicación allá en mi país, Puerto Rico, y en una ocasión hacía un programa con una pastora que se llamaba Magalís Rodríguez, y empezamos a ver necesidades de llamada. La gente llamaba a ese programa, mucha gente soltera, madre soltera, padre soltero, gente viuda, divorciada, que literalmente se sentían rechazados por la sociedad, se sentían apartados de la sociedad, y decían: no tenemos un lugar, alguna actividad o algo donde refugiarnos, tal vez donde conocer personas que están en la misma postura de nosotros. Nos sentimos que nadie nos brinda esos recursos. Y Dios, como siempre he dicho, es un Dios de segundas oportunidades. Y el Señor puso en mi corazón hacer el primer evento para el año 2008. Fue un tiempo buenísimo. Para mi sorpresa, el evento se llenó. Fue en la iglesia de los hermanos Calvetti, de Daniel Calvetti y sus papás, allá en Caguas, Puerto Rico. El segundo evento se hizo en el 2009 en la Torre de Oración de Otoniel Fon, del pastor Otoniel Fon, en Carolina. Fue también un éxito, gracias al Padre. Y el tercero se hizo en una iglesia que estaba yendo, que se llama la Iglesia del Nazareno, en Levittown, en Puerto Rico, y también, gracias al Señor, se llenó y la respuesta fue muy buena. Entre el primero y el segundo estaban asistiendo. Luego el Señor nos llama a mi esposa y a mí a pastorear acá en Kissimmee, una iglesia. En el 2013 aceptamos el reto y comenzamos el pastorado acá. Y hace unos meses atrás el Señor me puso en mi corazón volver a hacer este evento acá. Le oré al Señor porque es un reto realmente bastante grande el poder hacerlo, trabajarlo. Y pues comenzamos en la marcha del evento y ya por fin se va a la 4ª edición de Solo para Solteros, Viudos y Divorciados, el evento acá en Orlando el 28 de mayo desde las 6 de la tarde. Para toda esa gente que se ha preguntado qué elementos tiene el evento, pues mira, el evento está muy completo, ha sido diseñado. No es un evento, una conferencia, no es una charla, no es un retiro. Es un evento donde literalmente vas a sentarte, a disfrutar, a pasar un buen rato, a conocer gente que está en la misma posición de toda aquella persona que asista. y todas esas personas que literalmente quieran, quieren pasar un tiempito chévere y olvidar tal vez la rutina, tal vez las presiones del tiempo, de la vida, y que tomen su oportunidad para decir, este es mi día, lo voy a separar y voy a pasar un tiempo no tan solo con las personas, sino con Dios. Y hasta aquí nos ha traído el Señor, Ebenezer. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Ha sido semanas constantes de mucha promoción, muchas promos en diferentes medios de comunicación. Queremos agradecer a la gente de Contexto Media, Tatiana, su presidenta, de esta gran compañía de relaciones públicas cristianas, donde hemos visto un crecimiento enorme en todo lo que estamos haciendo, y agradeciendo a ustedes que han sido auspiciadores de este evento, poniendo el anuncio y obviamente dándole promo en esta gran emisora. Bueno, pastor, es bien, para mí, pues llega a casa lo que tú estás diciendo, porque hubo un tiempo en mi vida que también pues tuve la oportunidad de ser soltero, sí. Y cuando esto llegó a mi vida, yo pensaba, mira, ¿cómo uno conoce a alguien? Es difícil, porque el conocer a alguien es algo social. O consigue a alguien en el trabajo, alguien que conoce en la escuela, alguien que conoce en la iglesia, pero uno no va con esas intenciones a estos lugares. Uno no va al trabajo diciendo, ¿con quién hablo hoy? O no va a la iglesia buscando la pareja, porque pues pierde el enfoque de verdad por qué uno está ahí. Entonces, no salimos a discotecas, no tenemos ese estilo de vida. Se hace difícil a alguien que está tratando de crecer en su fe también pues ser soltero. Y también entonces está el elemento social, que si ha pasado por un divorcio, también pues eso se vuelve un poquito pues fuerte para poder confrontarlo o decirle a las personas su situación. Y haciendo un evento como este, donde pueden entrar libremente sabiendo que lo que se está esperando es compartir junto con personas como tú, que han pasado por las mismas situaciones, a lo mejor por un divorcio, o alguien murió, sí, y ahora se encuentran ellos solteros y solo, es algo tan impresionante. Y felicidades, pastor, por atreverse a hacer algo así, y muchas gracias, porque estoy seguro que hay muchas personas escuchando en el día de hoy que dice, esto pues también llega a casa para mí, necesito algo así, y bien esperado. Pastor, díganos un poquito más de los elementos de este día. ¿A quién va a estar ahí presentando? ¿Qué clase de presentaciones vamos a estar esperando para ese día? Sí, yo creo que más que todo, hay que tener conciencia de que, bueno, ¿a quién realmente le gusta esperar? Cuando llegamos a una fila de un banco, o llegamos a algún lugar donde tenemos que hacer una larga fila para obtener algún servicio, o literalmente entrar a algún lugar, nadie le gusta esperar. Y en el proceso de la espera pueden surgir varias preguntas, varias inquietudes y pensamientos acerca de qué va a pasar en este proceso de la espera. Y exactamente le pasa lo mismo a los solteros, viudos y divorciados. Cada uno de ellos está en un proceso de espera, un proceso de sanación, un proceso de restauración, donde cada uno de ellos se pregunta qué va a pasar, cuál es mi próximo capítulo, qué va a suceder en nuestra vida. Creo que una de las decisiones más difíciles que tiene el ser humano es el, obviamente, encontrar una pareja, y obviamente pues encontrar esa otra mitad. Es una tarea bastante complicada, diría yo. Uh-huh. Y a veces se hace un poquito difícil, y pone la persona en una ansiedad. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer con estos eventos es mandándole una señal a todos ellos, y diciendo, tú no eres la única que está sola, tú no eres el único que está solo, tú no eres el único que está divorciado, tú no eres la única que está divorciado, y igual los viudos y viudas. Queremos que la gente se sienta y diga, bueno, hay gente como yo en la sala de espera. Hay mucha gente hoy día en la sala de espera, hay mucha gente esperando ese momento, esperando que se dé la oportunidad, y Dios siempre tiene un tiempo específico para la gente. Tal vez Dios no ha permitido que esas personas encuentren a su otra mitad, porque todavía no están listos, no se sienten preparados. Dios no, literalmente no ha puesto las piezas en su lugar todavía, porque todavía no es el tiempo de esa gente. Entonces, yo creo que más que todo no deben de sentirse rechazados, sino afortunados, porque todavía no han entrado en esa etapa de mucha responsabilidad para todos nosotros que estamos casados, donde es mucha responsabilidad y obviamente conlleva mucho tiempo y dedicación lo que es el matrimonio. Les comento que este evento tiene varios elementos muy importantes donde se han estado, antes de hacer la producción, se estudió el mercado, lo que era necesario para que ellos pudieran disfrutar. Y uno de los atractivos que tenemos dentro de este evento es una noche de talento. Los niños solteros y divorciados se han inscrito para participar en esta actividad donde ellos cantan, pueden danzar, pueden recitar una poesía. Van a ver un panel de jurado y ellos van a opinar, dar su opinión, y luego el público escoge de 5 posiciones que van a ver los primeros 3 lugares. Y es algo donde crea mucha expectativa, porque dice, bueno, yo no conozco a esta persona va a cantar hoy, qué bueno que va a poder estar con nosotros cantando y vamos a evaluarlo. Y bueno, eso es toda una aventura, esa noche de talento. También tendremos un exponente de música urbana que por muchos años ya es un pionero, se llama Travillón, tremendo exponente de música urbana que va a estar compartiendo su nuevo disco, que para mí es excelente, es una buena música y obviamente activa a la gente, motiva a la gente a disfrutar de este tiempo. Tendremos también un paso de comedia. Aquí en la Florida exactamente no he conocido muchos comediantes, tal vez no he visto todavía ninguno acá, y este muchacho Monchi es un nuevo talento, debo decir que es de mi iglesia, que entiendo que va a ser un buen trabajo, y tiene un stand-up comedy que da mucha gracia, créanme, es muy bueno en lo que hace este muchacho. Así que tenemos música, una noche de talento y tenemos comedia con Monchi. También va a haber un tiempo de reflexión, un tiempo de meditar. Viene un colega mío, pastor de Colombia, él se llama el pastor Luis Antonio Coronado, desde Colombia, y mi esposa y yo, la pastora Celide, este servidor, el pastor Elmer, vamos a tener un tiempo de ministración, de hablar un rato con los solteros divorciados, y todo eso va a ocurrir también con juegos y dinámica. Vamos a tener juegos entre sí con los solteros viudos divorciados y va a haber también dinámica. Todo este tipo de cosas va a estar ocurriendo en la misma noche, suenan muchas cosas, pero da el tiempo como lo hemos distribuido, y ha sido un evento creado para que los solteros divorciados puedan disfrutar toda la noche. Esto suena bien divertido. ¿Qué tú crees, mi amor? No, está excelente. Hay de todo un poco ahí. Y yo creo que aquellos amigos que nos escuchan que son solteros, ¿verdad? O divorciados o viudos. Este es el momento para salir a este evento. Así que separen la fecha, el 28 de mayo. Y empieza a las 6 de la tarde y está en Orlando. Si quieren más información, pueden mandarme un texto al 352-593-0095. Sí, pregúntenos por el evento. Por el evento. Para los solteros. Para los solteros. Y vamos a mandarle esa información directamente a su celular para que tengan información. Ajá. Sí, no, y también, mi amor, ya prontico, va a estar en somoslaiglesia.com bajo eventos. Que sí. Vayan, que va a estar ahí toda la información necesaria para que sepan. Sí, pueden pasar por Somos la Iglesia y conseguir la información de cómo también conseguir su entrada. Pero vamos a escuchar una canción de Travillón que va a estar ahí esa noche compartiendo con todos los solteros y tratando de crear ese ambiente tan divertido que va a ser este evento. No se lo pierdan, quédese aquí, no se muevan. Con Dios todas las cosas son posibles. Ya regresamos. ¿Qué me pasó? nada me falta. Vivo para ti y eso sí me encanta. En el mundo busqué y nada encontré. Solo problema y no volveré. Esa vida que antes vivía, mediocre, sola y vacía. No te moría, solo fingía. Pero qué bueno que a Cristo encontré. Ahora le alabo, le adoro, le brinco, le bailo. Si hay una rumba de Cristo, le caigo, me pongo de pie y activo mi fe. Y de seguro sé que voy a vencer sin demora. Pasan las horas, mi corazón grita, mi alma le implora. Mi alma ríe y ya no llora. Y de tu presencia más se enamora. Solteros, viudos y divorciados, el evento Cuarta Parte, sábado 28 de mayo en Orlando. Prepárate a pasar una noche única y diferente. Tendremos dinámicas y juegos, y la más esperada por todos, la noche de talentos. También nos acompañará en la comedia Monchi. No se lo pueden perder, te lo rimo otra vez en español e inglés. En la música Travi Joe, y desde Colombia el pastor Luis Antonio Coronado. Además, los pastores Elmer Santos y Celidé Pérez. Solo para solteros, viudos y divorciados, el evento Cuarta Parte, sábado 28 de mayo en el 5501 Simpson Road en Orlando, 6 de la tarde. Para más información, 787-923-1403, 787-923-1403. Y ahí lo está escuchando, el evento esperado para suceder ya pronto. Mi amor, ¿cuál va a ser la fecha? Sí, el 28 de mayo. Uh-huh. El 28 de mayo a las 6 de la tarde. Y va a ser en el 5501 Simpson Road en Orlando, Florida. Sí. Así que separen la fecha y llamen a sus amistades que sean solteras también. Oh, yes. Y lo lindo es que en ese ambiente todos están en la misma condición, no tienen que tener pena. Bueno, le va a dar pena. ¿Tú crees que le va a dar pena? Bueno, no creo que le den pena. Van a estar bien contentos de que todos ahí saben que están solteros o ya sean divorciados o viudos. No van a decir, ay, mira, aquella persona tiene a su pareja, cómo me gustaría. Sí. Porque sabe que ese evento es dedicado para ellos, para que disfruten, para que aprendan, para que sepan de que aunque estén solteros, no quiere decir que es el fin del mundo, que todavía pueden vivir su vida al máximo, preparándose para cuando llegue ese momento que Dios le ponga su media naranja en el camino. Y yo creo que la anticipación también debe de hacer un corazón preparado para ir a también fortalecerse. Claro, ¿sí? Porque no es solamente la potencial de a mejor conocer a alguien, pero es más de todo sentirse apoyado por la comunidad de personas que son igual que tú, ¿sí? Y así pues poder compartir en ese ambiente. Pastor, pues díganos un poquito más de cómo conseguir nuestra entrada para este evento. Claro que sí. Quisiera decirle a toda la gente que tiene la oportunidad de conseguir el boleto a través del teléfono. Tenemos un sistema, obviamente con mucha seguridad, donde usted puede comprar el boleto a través del teléfono, a través de este servidor, que es lo más recomendable para toda la gente que nos escucha. Por lo pronto, todos hemos ido en algún momento de nuestras vidas a algún evento y no queremos esperar, hacer una fila para comprar un boleto y entrar. Y entendemos que esa noche va a haber bastante flujo de gente en la entrada, y queremos hacerle la vida un poco más fácil a la gente, de que solamente usted llegue, reclame su boleto comprado por teléfono y pueda entrar directamente al evento y tomar un buen asiento y no perderse esta gran oportunidad de, obviamente, disfrutar. Esa es la primera opción. La segunda opción es llegar directamente al evento. Nosotros, las personas que llaman, nosotros tenemos una lista donde separamos la cantidad de boletos que esta persona nos dijo, y ya lo tenemos, ya es una lista oficial que tenemos, que cuando llegan se presentan, dicen su nombre y nosotros le damos su boleto. Esas son las dos formas ahora mismo de obtener la entrada. Por lo pronto estamos muy bien, el evento se está moviendo muy bien, así que hay oportunidad para que la gente vaya, separe su tiempo. Yo sé que Ocala es un lugar donde hay mucha gente latina que tienen deseos también de compartir, de tal vez de salir de la rutina, así que siempre es una oportunidad. Yo solo días hablaba en una misma entrevista y decía que Dios no es un Dios exclusivo de milagros en un cierto momento. Dios hace milagros en cualquier lugar, en cualquier escenario. Dios no se limita a un tiempo, Dios no se limita a un momento, no tiene momentos exclusivos para hacer milagros. Dios los hace en cualquier circunstancia. Así que yo quiero invitarte a que tú te tomes esta oportunidad y digas, yo quiero acercarme a algo diferente, quiero ser parte de la historia por ser la primera vez en este evento y salir edificada, porque al final realmente lo que vamos a hacer es ministrar a toda esta población que va a estar con nosotros. Les tengo otro anuncio, y es que dentro de este evento varios casados se han acercado, me han llamado directamente y me han preguntado si pueden estar en el evento, y pues en esta ocasión rompí un poco la norma y lo que hicimos fue que abrimos una sección completa para la gente casada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple, vamos a identificar a la gente casada con una banda, con una pulsera, van a tener una pulsera y esas van a ser las instrucciones obviamente para el evento, porque hay mucha gente casada que quiere escuchar a Travis Joe, gente que quiere escuchar el comediante y gente que quiere escuchar una palabra. ¿Y cómo los vamos a limitar en esta ocasión a decirles que no, que solamente es de soltero? Pero en esta ocasión pues se hizo esta excepción. Es la primera vez que me pasa una cosa así en los cuatro eventos que hemos estado haciendo, pero todo obra para bien, dice la palabra, a todos aquellos que aman al Señor, y entendemos que va a ser un tiempo gratificante. Así que también está invitado a la gente casada, pero obviamente con esta restricción, que se van a poner su bandita y puedan disfrutar del evento. Quiero tomarnos la oportunidad para bendecir a la gente que nos está escuchando ahora mismo, y quisiera regalar un boleto ahora mismo al aire. Voy a dar un número de teléfono y simplemente llamas ahora mismo y dejas tu nombre y tu número de teléfono y automáticamente te ganas tu boleto, la primera llamada que entre. Así que yo quisiera dejar este número de teléfono, que obviamente es el del evento, así que anótalo, puedes llamar ahora mismo para ganarte este boleto y que vayas completamente gratis y disfrutes de Solo para Solteros, Viudos y Divorciados, la cuarta parte aquí en Florida. 787-923-1403, 787-923-1403. Yo quisiera que tú llamaras ahora mismo y aprovecharas, dejarás tu nombre y tu número de teléfono y así te puedes ganar un boleto ahora mismito, ahora en este mismo instante que estamos haciendo esta entrevista. Puede ser el ganador o la ganadora de este boleto Solo para Sorteo de los Viudos y Divorciados. 787-923-1403. Ya la gente comenzó a llamar, así que yo quisiera que aprovecharas y llamaras, porque tú puedes ser la ganadora o el ganador. 787-923-1403. Muchachos, quiero agradecer por este tiempo, quiero agradecer por este esfuerzo que han estado haciendo para este evento, y todo lo que ustedes han trabajado. De verdad que me siento honrado, quiero agradecerlos, quiero bendecirlos en esta mañana, porque sé que han hecho un esfuerzo grandísimo para aportar a la producción de este evento. Y saben que al final la palabra dice que todo lo que hacemos no es en vano, todo lo que ustedes hacen y todo el esfuerzo que ustedes ponen para que las cosas del Señor se puedan dar, tiene una recompensa, tiene una honra. Dios honra a sus hijos que son justos y son gente que quieren hacer su voluntad. Así que quiero honrarlos en esta mañana y agradecerles públicamente por su esfuerzo, y también obviamente a la gente de Contexto Media, a Tatiana, que han hecho un esfuerzo grandísimo para que este evento, verdad, y las buenas nuevas de salvación se sigan expandiendo por los confines de la tierra. Gracias, pastor, por su palabra y gracias también por ser obediente a la voz de Dios y crear este evento, que estoy seguro que va a ser un ambiente preparado para fortalecer a aquellos solteros que han pasado por a lo mejor por muchos problemas y ahora van a ser fortalecidos. Ustedes van a ser los VIP de la noche. No se pierdan la oportunidad de ser exclusivamente especiales. Y a lo mejor hace tiempo que tú no te sentías especial. Esta noche te vas a sentir especial. Te van a tratar de calidad de primera. Y si te sientes con ánimo y quieres pararte en la tarima y cantar, pues también te preparas bien y sé parte de la competencia de talento. ¿Qué te crees, mi amor? Claro que sí. No, le quiero agradecer al pastor que haya tomado este tiempo para estar con nosotros en el aire y dar esta noticia tan buena, tan única, porque la verdad, ciertamente no hay algo así sucediendo. Y nos alegramos muchísimo cuando nos enteramos del evento que está haciendo para los solteros, divorciados y viudos. Y bueno, gracias, pastor, porque sabes que está haciendo una obra hermosa, hermosa para todas las personas, para que puedan también acercarse al amor de Dios. Y lo felicitamos mucho de aquí, de parte de Johnny y de mi parte. Y bueno, y quiero a aquellos amigos que nos escuchan, que si están interesados en ir, que vayan, separen la fecha, no digan, ay, después yo chequeo si puedo ir. No, este es el momento. Llamen al teléfono que dio el pastor, que es el 787-923-1403, para que se pueda ganar su boleto gratis. Y digan, ¿sabes qué? Mira, Ocala presente aquí en este evento. Sí, sí, no, cuando digan ¿quién vino de Ocala? Pues usted dé un grito bien grande, ¿sí? Y también aquellos que están a mejor por sus líneas telefónicas y quieren conseguir esa información a través de texto, pueden enviar un texto al 352-593-0095 y lo que nosotros vamos a hacer es enviarle el número de teléfono directamente ahí, los enlaces para saber toda la información. También va a estar en somoslaiglesia.com, pueden pasar por ahí y también pues el contexto tiene también unos detalles que puedes leer acerca de encontexto.com. Sí, mira, me entró un texto ahora mismo que están preguntando, pastor, si usted hace conferencias en iglesias. Sí, pastor, ¿lo escuchó? Escuché un poquito a distancia la dama, no alcanzo tal vez a escucharla. Que entró un texto que no están preguntando, pastor, si usted da conferencias en iglesias. Seguro que sí, seguro. De hecho, precisamente ahora tengo una que se llama Las características de un adorador. Hace un tiempito atrás comencé este proyecto y tengo otras conferencias más. Con mucho gusto, si a alguien le interesa que yo esté en su iglesia. También tengo música también. El Señor me dio la oportunidad de grabar un disco y tengo música también, así que hay varias cositas que podemos estar haciendo. Mi esposa también es ministro de música, es pastora también certificada, y lo que ustedes necesiten de estos servidores, con mucho gusto estamos para servirles. Para nosotros sería una bendición todas las personas que preguntan a través de los textos y de la información. Ahorita voy a dar mi número de teléfono para que me llamen y cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Para mí sería un honor compartir con la gente. Sí. Bueno, gracias por estar aquí en el día de hoy. Y nosotros hemos traído esta información porque sabemos lo importante que es. Si tú te has sentido solo en la trayectoria de la vida, en estos momentos de tu vida, a lo mejor por... Esta temporada. A lo mejor por un divorcio. Se murió tu esposo, tu esposa. Circunstancias a veces que están totalmente fuera de nuestro control y nos hacen sentir que vulnerable y no sabemos cuál es el próximo paso. Eventos como este, claro. Eventos como estos están diseñados para ayudar y que tú seas, sí, y que tú sepas que tú eres parte de una comunidad cristiana que ama y somos fortalecidos el uno al otro. Claro que sí. Uh-huh. Yo pienso que más que todo recordar que al final somos una comunidad de fe, somos gente que queremos impartir amor, lo que Dios quiere que hagamos. Que es obviamente demostrar, como él demostró cuando entregó a su hijo a la humanidad, ¿verdad? Fue un acto de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el verbo siempre está presente. El verbo en ese versículo está presente, amó. Y Dios no es una moda, Dios no es un tiempo, Dios no es una temporada, Dios nos ama en todo momento y refleja el amor hacia con nosotros de diferentes formas. Ya hizo la mayor prueba de expresión y fue amarnos a través de enviar a su hijo a morir por toda la humanidad. Así que para mí sería una bendición conocerte, conocer a toda esa gente que están ahí conectados, que están pendientes, que están escuchando. Ya he recibido varias llamadas. Quisiera motivar a la gente, a todos aquellos que llamaron, que siguieran llamando, porque les voy a hacer un arreglo en su boleto. Si no se pudieron ganar el boleto gratis, quiero hacerle un arreglo en su boleto para que darle como un arreglo, tal vez un descuento. Y quisiera que no sé cómo me puedan llamar ahora mismo. Yo estoy disponible, voy a sacar un tiempo para recibir las llamadas. 787-923-1400. Yo creo que tú me llames para separar este boleto y obviamente voy a tener un precio. Así que quiero bendecirlos a todos, quiero darle oportunidad nuevamente, agradecerles nuevamente a ustedes, a personas que han llamado también para el ministerio. Me pueden llamar al 787-923-1403. Muchachos, gracias por la oportunidad, los bendigo. Están invitados al evento y, como saben, pueden estar con nosotros. Yo sé que tienen compromisos previstos, pero en algún momento pasaré por allá y tal vez nos comeremos algo y compartiremos un ratito, porque sé que es por lo que he escuchado, son gente buena y son gente de Dios. Así que Dios me los bendiga mucho. Espero esa llamada. Ya el teléfono está comenzando a sonar. 787-923-1403. Dios me los bendiga mucho. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y le esperamos por acá en los estudios, ya que sabemos que somos familia. Así sí. Es. Claro que sí. Bueno, claro que sí. Dios me los bendiga mucho. Bendiciones, gracias por todo. Pastor. Bendiciones. Ya ustedes escucharon la información. Ahora pueden empezar a llamar. Estos son los números de teléfono nuevamente, mi amor. Dígaselo para que puedan apuntarlo. ¿Qué? Apúntenlo. Pero si no lo puede apuntar y tiene el número de nosotros ya grabado, también nos puede enviar un texto. Pero este es el número para llamar para el evento. Este es ahora mismo. 787-923-1403. 787-923-1403. Y este es el evento exclusivamente para los solteros. Divorciado y viudo, para que tengan ese ambiente preparado para ellos, salgan fortalecidos. Estoy seguro que va a ser de grande bendición. Y cuando vaya, pues diga que lo escuchó aquí en la frecuencia que inspira fe y déjenos saber cómo le fue, ¿sí? Ah, bueno, qué bendición ha sido compartir con nuestros amigos, ¿verdad, mi amor? Ay, sí, siempre. Me trae mucha alegría, mi amor, poder estar aquí y sabiendo que nuestros amigos están al otro lado de la radio, pero están conectados con nosotros, mandando texto, llamándonos, visitándonos en la página de radiofe95.com. Sabemos que no estamos solos. Uh-huh. Tenemos a muchos amigos alrededor del mundo y queremos que sigan creciendo esos números de amigos. Queremos alcanzar a todas aquellas personas que hablan español y poder compartir este mensaje de fe, de esperanza y sobre todo de amor. Y cojo la oportunidad, si es la primera vez que nos escucha, porque encontraste este enlace, que descargue nuestra aplicación móvil. Pase por radiofe95.com, descarga la aplicación y escucha nuestra transmisión 24 horas al día. Y así nos podrá llevar a donde quiera que vaya. Uh-huh. Ay, sí. También va a encontrar a Renuevo. Renueva tu mente diariamente con mensajes, entrevistas, música, bueno, de todo. Y lo puedes llevar contigo digitalmente preparado para que tú lo puedas escuchar cuando quiera, donde quiera. Renuevo es renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente. Y para este evento y muchos más, puede pasar por somoslaiglesia.com. Que suene las campanas y todos los ministros que tienen iglesias pueden registrar su iglesia totalmente gratis. Así es. Bueno, tenemos mucho para hacer. So, let's get to it. Los vemos la próxima vez. Bendiciones. Love you, Angel. I love you more. Nada me falta, vivo para ti y eso sí me encanta. En el mundo busqué y nada encontré. Solo problema y no volveré. Esa vida que antes vivía, mediocre, sola y vacía. No te moría, solo fingía. Pero qué bueno que a Cristo encontré. Ahora le alabo, le adoro, le brinco, le bailo. Si hay una rumba de Cristo, le caigo, me pongo de pie y activo mi fe. Y de seguro sé que voy a vencer sin demora. Pasan las horas. Lo que me pasó, pero de de todo el valor, porque Dios, su perfecto amor, echa fuera todo el temor. Su fe, su música y su cultura. Esta es la frecuencia que inspira fe. Florida tiene una nueva opción. Radio Fe 95.9. Radio Fe.